Bilgin die Korn. ¿Sabía usted que la puntualidad es un peligro? El 48% de los accidentes de tránsito de las grandes ciudades se debe al apuro con la que conducen los automovilistas para no llegar tarde al trabajo o a donde sea que vayan. Según un informe de la Sociedad Panoceánica de Prevención de Accidentes, SPPA, por el contrario, el 98% de los que no llegan a la hora indicada, o sea tarde, jamás han causado baja laboral por accidente. Y ahora me olvidé el remate, ¿cómo podría ser el remate? No importa, yo llego siempre tarde y ahora te digo que aquí, mientras esto pasa en el mundo, un nuevo tema musical comienza. Sublime con What I Got. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette, and I'll strap shoes on my feet. Got to find the reason, reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. I got a Dalmatian. Zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar el Criticón. Bloque 2. Bloque 2. ¿Qué querés que le haga? Muy bien, y en este momento de la jornada, todo el deporte, sobre todo, perdón que sea drástico en la temática, tiene que ver con el fútbol, porque quiero hablar de otro deporte, pero 2018, año de mundial, año futbolero por excelencia, tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar de la selección argentina, tenemos que hablar del mundial que se viene, de los que se quedaron afuera, lo que nos vamos a perder, lo que vamos a ver, lo que desconocemos, lo que podemos aprender al respecto del fútbol, del deporte en general, buscar nuevas visiones, nuevas formas de ver este deporte. Porque siempre nos hemos centrado, bueno, en los grandes analistas de estrategias y de grandes miembros, grandes miembros de deporte. Fernando, miembro, decidimos dar una vuelta de rosca. Exactamente, otra vuelta de tuerca, hablando con una persona que tiene una visión muy particular del fútbol, fanático del club allá, de sus amores. Te cuento, vos te imaginarás, tiene tres libros, como para que vayamos de a poco digo, conociéndolo. Vos me dirás, de fútbol, ¿qué nombre puede tener un libro de fútbol? La pelota no se mancha, como le puso el Diego. Bueno, él tiene Breve Historia del Tiempo, en el año 88. Del primer tiempo. Escribió el partido completo. En el 2010, El Gran Diseño. Luego, en el 2001, escribió... Ese es de estrategia, ¿no? Del Gran Diseño. Sí, Gran Diseño. En 2001, escribió El Fulbito, es una cáscara de nuez. Y el 2007... Qué lindo libro. El 2007, La Clave Secreta del Fobar. Bueno, y acá lo tenemos en línea al profesor Stephen Hopkins. Y queríamos saludarlo y agradecerle por este espacio que está brindando aquí a Pitriticón. Muy buenas tardes, noche. Bueno, ante todo, quiero felicitar a los amigos del equipo del Cosmos que me invitaron a un asado el fin de semana pasado. Estuvimos hablando un poco de la formación también del Cosmos, porque organizo, ya que les voy a hablar de fútbol, porque sé que ustedes son algunos muy neófitos con respecto al tema del fútbol. Como yo les voy a dar un poco de cátedra, les digo que estuve con mi ídolo, con Pelé, que trabaja acá desde el año 2001, cuando escribí el libro de la nuez, que bueno, en realidad me dictó algunas frases. Es como, el universo es tan chiquito como el culo de una hormiga, cosas así. ¿Qué le pareció la convocatoria de Jorge Sampaoli para estos próximos amistosos previos al Mundial? Me parece un desastre, me parece un desastre la formación. Yo soy de la idea de que si hay que ganar, hay que ganar. Así que si Messi no juega, lo vendemos. Qué sé yo, no sé. Di María, por ejemplo, no juega, lo vendemos. Listo, cambiamos. Hay un, por ejemplo, tengo ya conformado el equipo, armado para... porque no va a ser Sampaoli. Va a jugar el señor Manco, Raymond Manco, y Manquillo, haría de suplente, Javier Manquillo de suplente, en caso de que se lesione. Ya hablamos con los dos, no tiene ningún problema, están libres. La cuestión es la siguiente, señor. ¿Pero dónde juegan estos? El 3-3-3, por ejemplo, que arman siempre, el 4-1-2. Es un desastre. Acá yo lo digo desde hace años que vengo diciendo que las cosas es 5-8-1. ¿Pero en base a qué, doctor? ¿En base a qué es esta variación de estrategia? Hay una teoría, la teoría del Big Bang, que dice: primero nos juntamos todo el centro de la cancha, después salimos disparados desde el centro de la cancha a hacer goles, y a la mierda todo. Si hace un gol el arquero, buenísimo. Y si hace un gol el defensor, buenísimo. ¿Sabes por qué? Pero si ahí perdemos la pelota, nos hacen un gol enseguida, porque no queda nadie defendiendo. En la defensa ya tengo todo preparado. ¿Cuál sería su defensa ideal, digamos? La defensa estaría completada directamente por el señor Ajoy, Gerlo, Pinga y Huevo. Son los cuatro que me parece. Una defensa luchadora. Exactamente. Si alguno escucha adelante, algún corte de transmisiones, porque estamos directamente con vía satélite. A Cambridge, donde está el doctor Stephen Hawking, así que es un esfuerzo sobrehumano que está haciendo la cooperativa telefónica. Claro. Hay varias teorías que están dando vueltas para preparar el equipo. Por ejemplo, tenemos la teoría del agujero negro, que siempre es una oscura, que va a estar ocupada por Huevo, por ejemplo. Algún otro jugador que está dando vueltas. Hace un ratito recibí un llamado, Raúl Tamudo. En realidad no entendí mucho porque habla medio a través. No dice mucho, pero él estaría dispuesto a suplantar a Sampaoli directamente. También hay rumores, discúlpeme. También hay rumores dando vueltas por diversos medios gráficos, también por las redes sociales conocidas por todos, en que usted estaría recibiendo ofrecimientos de algunos jugadores que quedaron afuera del Mundial para poder colocarlos en alguna selección. ¿Esto es verdad? ¿Es así? Exactamente, lo tengo a Telechea. No, hoy. ¿Lo tiene ahí a Telechea? ¿Con usted? Sí, acá está tomando el mate porque está re nervioso, tuvo una discusión con la novia hace un rato. Parece que la novia le regaló un osito de peluche que en realidad tenía algún tipo de relleno no legal, digamos. Pero bueno, los problemas internos que lo soluciona entre ellos. Después está el señor que se ofreció el vino a mi casa a golpear la puerta. Vinieron con caca. Vino caca, huevo, pinga y enano. Todos quizás querían compartir una birrita. Me dice, escucha, pife, a ver si nos sugerís para alguna. Sabemos que el equipo argentino está para abajo. Nosotros nos ofrecemos, si hay una moneda, un pancho, una coca. ¿Cómo sería ese mediocampo entonces? Me dijo. Caca, huevo, pinga y enano. Con eso le rompemos el invicto, seguro. Sería, sí, el que está sin confirmar es Cabrini, porque es un tipo bastante jodido, tiene mucha tarjeta roja, igual que Odia, es un tipo que no acepta ningún otro punto de vista, se calienta enseguida. Bueno, el arquero que echamos fue a Buffon, porque se la pasaba diciéndonos cosas, a mí me cargaba porque andaba con la silla de ruedas, que hablaba así medio raro, entonces el tipo me cargaba, me hacía chistes de tratamudo, no sé qué le pasa a Buffon. Bueno, el asunto es que lo eché a sacar patada, lo saqué con el perro, y bueno, no sé, está corriendo todavía, pues mi perro corre bastante bien. Doctor, mi idea es que jueguen como juegan los planetas del sistema solar, señor. Uno en el centro y todos corren alrededor. Esa es la estrategia. Es una estrategia básicamente desorientadora. ¿Cuál es la táctica? La táctica del huevo es una elipsis helicoidal. Ajá. Que lo que hace es que los átomos corran, que en este caso los jugadores, en una forma anárquica, que se desprendan, que por ahí hay un átomo libre y ese es el que hace el gol. Hay por ejemplo diferentes elementos, el vanadio por ejemplo, que tiene una valencia X, que ya ni me acuerdo porque el otro, bueno, hace rato que no agarró la tabla. Bueno, el asunto es que es la teoría del caos, señores. La gente necesita caos para poder sobrevivir. La organización hasta ahora no dio ningún resultado. Fíjense en el 86 nomás, perdieron el mundial. ¿Cómo? ¿Quiénes perdieron el mundial? ¿Argentina? ¿Argentina? Fue la última vez que consiguió algo. No, era la de Inglaterra. Ah, no, señor, perdieron el mundial. Ganó Brasil en el 86. ¿Ustedes de qué programa son? De Pil Criticón, lo llamamos. República Argentina, doctor, escúcheme. Disculpe. No, a ver, acá hay un error de... nosotros estuvimos hablando con la señora... con Ángela estuvieron hablando ustedes. Con Ángela, te voy a comunicar con una gente que necesita el asesoramiento de un equipo. No me digas que estoy comunicando porque me criticó, ya no puedo decir ni cómo se pronuncia, porquería, no me tomen el pelo. Tranquilo, tranquilo. No tengo tiempo para perder. Estamos terminando la última teoría del cañón de Dios que te sale por atrás, tendrá por el coso. Bueno, está bien, doctor, tranquilo. Le agradecemos igual todo este divague informativo sobre... Lo dejo en línea con Gareca para que le sea de director técnico, que Lido lo ayude, señor, y llámeme en otro momento, que ahora me agarraron ganas de ir al baño. Bueno, adiós. Igual fue muy interesante escuchar al profesor con todas sus teorías innovadoras acerca del deporte y de las tácticas estratégicas necesarias para llevar adelante el proceso. Y nos vamos con la frase de su último libro, que le valió varios premios. Ajá. Donde dice: limitar nuestra atención a cuestiones terrestres sería limitar el espíritu humano. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de que 11 contra 11 no sirven para nada. Stephen Hopkins, en su libro Me gusta redonda. Tiempo. Yo guaya, el universo, reto verso, me inmerso y me expreso. Como un pájaro que emprende su vuelo, mi inocencia navega a lo largo del cielo. Miro, miro, luego digo, digo, pienso, sigo, sigo, verso el tiro, tiro. La A de la energía, la E de 1999, la O es el universo, la I y la U mostrando todo a su amplitud. Estrellas, planetas y constelaciones, la vida responde a tus soluciones. A pesar de la distancia, a pesar de la ignorancia, queda la fragancia, el aroma de la elegancia. Brasil, yo, Chile, Sudamérica reunida. Ah, ah. Clap your hands, que ronda tu phone, disco soul, break dance. Y ahora viene el break. Pon tu mano para arriba, el universo está en la cima. Yo, mira, mira, el cielo avisa, avisa, aterriza, risa, yo maquiza, quizá, con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutas, deja que la radio hable por vos. El Criticófono. Atención, atención, presta atención, presta atención. Bloque número 3. Y vamos llegando al final de esta primera emisión de Pilcriticón. Sin antes, obviamente, hacer un momento de reflexión, porque no todo es crítica en la vida. A veces uno tiene que hacer un proceso analítico y preguntarse cuestiones existenciales de la vida, cómo mejorar, cuáles son las cosas que a uno lo angustian, lo preocupan, cómo crecer en la vida. Y para eso yo he tenido la suerte de encontrar a mi guía espiritual, a mi gurú, a mi maestro, Brahmaputra, su madrastra, perdón. Brahmaputra. Brahmaputra. Tu madrastra. La tuya. Así que muy buenas noches, maestro. Es un placer realmente tenerlo acá para que usted desparrame su sabiduría en el éter. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Qué ¿está, bueno. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Sí, muy bien. Qué bueno poder encontrar un momento de paz en esta vorágine en que se ha transformado la vida moderna, sobre todo aquí en nuestra comarca. Tiene, bueno, tantas cosas para enseñarnos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y después demuestro más. ¿Más todavía? Tenemos, obviamente, personas que han mandado sus preguntas, sus inquietudes para el maestro, y también tenemos en línea a nuestro colaborador, el señor Ponchatruc, que quiere hacerle algunas consultas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya te está escuchando el maestro, Sergio, por favor. ¿Cómo no, hermano Sergio? Hola. Bienvenido, ser de luz, a este momento del universo que nos permite conectarnos. Muchas gracias, maestro. Usted me ha dejado perpléjico. Mirándome, observándome a mí mismo, yo quería hacerle una consulta porque hace tiempo he hecho muchos sacrificios, me he pintado con sangre de gallina, he dejado de comer por una semana, he hecho la dieta del maní de soja. La pregunta, hermano, en la vida, la pregunta es, la simplicidad El universo es simple y va directamente a lo que él necesita. Está bien, todo está muy bonito, pero yo quiero saber, ¿cómo debo hacer para iluminarme? Puedo decirte en este momento, y de acuerdo a tus coordenadas que me has brindado, que el ser humano cuanto más vive, más estúpido se vuelve. Porque su ansia de encontrar la iluminación repentinamente, y máxime con lo que has dejado de expresar, deja entrever que será una gran amargura para ti si sigues insistiendo en eso. Pero escúcheme, maestro, yo he hecho la dieta de la soda, he trepado el Everest, he trepado las escaleras mecánicas de varios shoppings. No sé qué está preguntando. Sí, me decía. Quiero saber cuándo encontraré mi camino, maestro. Ten presente que en tu camino es prácticamente el ejemplo de la vaca vieja, que se da por satisfecha durmiendo en un cobertizo. Solo piensas en comer, dormir y cagar. Te aburguesaste, Chatruc, te aburguesaste. Te diría que lo demás no es asunto tuyo. Pero le faltó lo del sexo, maestro. Comer, ¿cómo era? Comer, dormir y faltó el sexo. No, pero para la iluminación hay que guardar la energía esa y libidinizarla. Tenemos todavía, y espero, con la tranquilidad que me da haber estudiado en el Tíbet, en las escuelas Silvan del Tíbet, de poder llegar en varios programas, porque no es simple, toda una sabiduría milenaria, acotarla solamente estos pocos minutos aquí en este momento. Y claro. Así que si me permites... ¿cómo se llama este muchacho? Sergio. Sergio, mi querido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Like? Por favor, escuche al maestro, por favor, un poco de respeto. A mí me convocaron por otra cosa. No, disculpe. A mí me dijeron que acá, que hay gente piola, que se podía reflexionar, pero no con semejante personaje que ahí. No, ahora se va a quedar más tranquilo. ¿Por qué no filtran aquí? ¿Quién tiene que ver? En todas las radios que vos me dicen acá, me filtran aquí. Tranquilo, maestro. No, tranquilo. Me hace quedar como que ahora. Sergio, por favor. Quería saber si me reencarno en una babosa. No te vas a reencarnar, sabes, en nada, ¿sabes qué? Pues sos un tremendo. Pero maestro. Ser de luz, se te corta. Que pronto vas a encontrar tu camino a la iluminación. Yo tenía otra pregunta para hacerle, maestro. No, ya está. No puedo preguntarle ya más. Ya está, sí. Me dijeron, hay gente que había. Mirá lo que me traen acá para que me pregunte. Disculpe, maestro. Disculpe. No, discúlpela. ¿Está cómodo? ¿Quiere que le traigamos algo para beber? No, maestro. ¡Ay, por favor! No se puede esperar más nada. La gente está cansada de todo esto. Y bueno, eso fue lo que nos pasó con el maestro. Se retiró, está un poco en otro nivel. No nos entiende a nosotros. Pero quería preguntarle algo. El colectivo, si a mí... No tenemos más tiempo para seguir haciendo preguntas. Nos tenemos que ir. Vamos a agradecer a Radio Nacional aquí por hacernos el aguante, por dejarnos presentar este efímero momento de la radiofonía local aquí. Vamos a agradecer también al señor Hugo Moreno, que fue parte de este staff, al señor Sergio Chatruc, quien les habla, Nicolás Guarnieri. Agradecemos a Adrián, a Francisco, toda gente que ha confiado en nosotros, no sabemos bien por qué, pero ha confiado en nosotros. Y los esperamos el próximo programa. Adiós. Adiós. Robbed their mother, old ends. Rats snitch on one another, old ends. Sometimes kids get murdered, old ends. So before we go any further, I want my ends. I knew this cat named Bill, he didn't have a dollar. He was all the material, Ivy League scholar. Had a PhD. An MBA, but now he's waiting tables cause it's rent to pay. Companies downsizing, inflation's rising. Can't find a job, he's feeling kind of stressed. Doesn't even feel the effects when he says. Forgot to count how many times he's been blessed. So he falls off track, starts smoking the crack. And once it hits his brain, starts to chain react. Tells the shirt off his back, shoes off his feet. He's losing all his teeth, now he's out in the street. All of a sudden, it's like Jesse James trying to stick up his holding watches and chains. But he with the tool. So he ends up on his back in a bloody pool. For the ants, some people were robbed their mother. For the ants, rats snitch on one another. For the ants, sometimes kids get murdered. For the ants, so before we go any further, sat, had a nice strut, and everywhere that I went, she was up in the cut, swinging that butt like Glacia at here. Only rap the men's that rock the flock here. Brand name wearing, champagne waving, jewels around the neck, lifestyle she's craving. Ain't no saving, she's doing all spending. You do the lending, she'll do the bending. Straight machine bending, it's money for Ted. Shopping sprees, get her on her knees. And hit her with the keys of your crib, you acting funny. Come home one day, find her counting out your money. From the wetlands all the way to the Apollo. If you're broke, she's spitting. If you're rich, she might swallow. For the ends, some people will rob their mother. For the ends, rats snitch on one another. For the ends, sometimes kids get murdered. For the ends, so before we go any further, we'll hold my hands. Lot of noise, making money on the block, and kids was on their job. They was tougher than leather, like Reverend Run. DMC, they was toting guns, holding weight, going out of state, stacking mad chips and pushing fat whips. Fly jewels and clothes, and got no job. And then one disappeared and one got robbed. For the ends, some people were robbed their mother. For the ends, rats snitch on one another. For the ends, sometimes kids get murdered. For the ends, so before we go any further, we'll hold my hands. Ends, some people will rob their mother. For the ends, rats snitch on one another. Sometimes kids get murdered for the end.